una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. Daniel Drexler nace el 9 de enero de 1969 en Montevideo. Tercer hijo de una familia formada por sus padres Gunther y Lucero y sus hermanos Jorge y Paula. 10 años después nace el cuarto hermano, Diego. A los 10 años, su familia emigra a Israel, donde vive un año. Cursa el liceo en el Instituto Ariel de Montevideo. A los 14 años toma clase de guitarras clásicas con Amílcar Rodríguez Inda y 2 años después con Mario Paisé. A los 18 años toma clases de guitarra y composición con Esteban Klisich, con quien estudia por un periodo de 4 años. En 1987 ingresa en la Facultad de Medicina y forma su primera banda, la Trasca Band. 2 años después interrumpe sus estudios y durante 1989 y 1990 recorre como mochilero a Estados Unidos, Europa, Egipto e Israel. Trabaja sucesivamente en restaurantes y bares de España, de empaquetador en Londres y de una recicladora en Tel Aviv. Ese mismo año realiza sus primeros trabajos como músico, tocando en el metro de París y en las peatonales del centro de Jerusalén. Cuando regresa a Uruguay, retoma la facultad y comienza a dar clases de guitarra, actividad que aún mantiene. Desde 1992 a 1994 concurre al taller de composición sobre música popular de Coriún Aronian y en 1995 toma clases de técnica guitarrística con Julio Vallejo. Ese mismo año forma la banda La Caldera, con la que en el transcurso de 3 años recorre la mayoría de los departamentos del país y cruza el charco para presentarse en pubs y boliches de Buenos Aires. En 1996 La Caldera es seleccionada por el Programa Cultural en Obras del MEC, presentándose en el Circuito del Interior y en las Costas de Rocha, Maldonado y Canelones. En 1997 se gradúa como médico y 1 año después ingresa al posgrado de otorrinolaringología y ese mismo año forma junto a Gonzalo Gutiérrez en el estudio rural Cerro de las Espinas en un campo del departamento de Maldonado. Allí graba su primer disco La Llave en la Puerta. Aire, que es el disco que estamos proponiendo, es el octavo álbum de Daniel. Aquí aparece una exploración sonora donde el espacio es protagonista. En esta búsqueda se destacan los arreglos a 4 voces acompañados por una instrumentación minimalista. Fue grabado siguiendo la premisa de no utilizar más que la voz y las guitarras españolas y eléctrica de Drexler. La percusión y coros de Wolf, que en algunas canciones sumó su guitarrón, y las voces de Parada y Ferrari. El resultado es una sonoridad que potencia la capacidad de transmitir emoción. Escucharemos del disco de Daniel Drexler, Aire, del 2020, su tema Vacío. No hay centro, ni fuera, ni dentro, ni punto de inicio. Ninguna secuencia en el tiempo, ni tiempo propicio. No hay duda, razón, ni mesura, ni cura, ni vicio. Tan solo no hay. No hay norte ni rumbo que importe ni luz de salida. No hay cielo ni miedo ni freno ni causa perdida. No brilla la luz del deseo, no duele la herida. Tan solo no hay. Thank you. guerra ni paz. Donde no hay ruido, ni olvido, ni abajo, ni arriba, ni siquiera silencio hay. Eso que teje la aguja parece continuo. El hueco que deja la trama lo llena el vacío. La trama de nuestra memoria contiene el olvido, contiene lo que no hay. No hay copa que pueda llenarse si no se vacía. No hay cosa que pueda encontrarse si no está perdida. El hueco que llena el vacío genera la vida. Genera lo que hay. La senda que piso se orienta en un solo sentido. Avanza sin prisa y sin pausa, camino al olvido. Al fin todo siempre regresa a su punto de inicio. Regresa a donde no hay. No hay nada mejor que una siesta a la orilla del río. No hay nada más dulce que el fuego si fuera ese frío. Centrar la atención en el eco de cada latido. Es todo lo que hay. Donde no hay luz, donde no hay sol, a donde el viento nos silba. No hay guerra, ni tierra, ni paz. Donde no hay ruido, ni abajo, ni arriba, ni siquiera silencio hay. Mundos diferentes. Les invito a responder una pregunta y luego a hacer un ejercicio de memoria. ¿Es Joaquín Sabina parte de la banda sonora de su vida? ¿Y en qué momento Sabina comenzó a ser parte de la banda sonora de su vida? Recuerdo que por el año 86-87 vivía en Montevideo y escuchaba de lunes a viernes de noche, no recuerdo si de 21 a 22 a 23 o de 22 a 24, un programa en CX30, la radio de aquella época, que se llamaba La Nave de los Locos y que estaba conducido por Horacio Corto Buscaglia. recuerdo claramente una noche de invierno en la que estaba escuchando y el corto Buscaglia comentó de un músico español que tenía un disco que se llamaba El hombre del traje gris y que a él le gustaba mucho, que consideraba que era uno de los letristas más importantes de la época, del momento, de la canción de autor española. Ese era Joaquín Sabina y recuerdo que puso la canción, no recuerdo si El hombre del traje gris o Pongamos que hablo de Madrid, eran una de esas dos canciones. Ahí conocí y escuché por primera vez a Joaquín Sabina. Por estos días les voy a invitar a hacer un recorrido por versiones de canciones de Joaquín Sabina hechas por músicos, por compositores, por intérpretes que celebran su obra y su arte. Vamos a comenzar escuchando a la reunión de varios músicos, entre ellos Pancho Varona y Antonio García de Diego, que son integrantes de la banda estable de Joaquín Sabina, que se reunieron con Jaime Azúa, ex guitarrista y fundador del grupo Alarma, al cual algún día vamos a escuchar porque tiene algunas canciones que a mí realmente me gustan muchísimo, y también con el productor y guitarrista José Antonio Romero. El álbum que publicaron se llamó Carabina 3030, es del año 2013. ¿Será que Sabina hizo la canción más hermosa del mundo? La pregunta la van a responder ellos, acá cantando Jaime Azúa. En estos días de celebración de Joaquín Sabina, la canción más bella del mundo. Sin ojal, un gusano de seda, medio par de zapatos de clown y un alma en almoneda, un hispano Olivetti con caries, un tren con retraso, un carné del Atleti, una cara de culo de vaso, un colegio de pago, un compás, una mesa camilla, una nuez o bocado de Adán, menos una costilla, una bici diabética, un cúmulo, un cirro, un estrato, un camello del rey Baltasar, una gata sin gato. Mi Annie Hall, mi Yoconda, mi Wendy, las damas primero. Mi Cantinflas, mi bola de nieve, mis tres mosqueteros. Mi Tintín, mi Yo-Yo, mi Azulete, mi siete de copas. El zaguán donde te desnudé sin quitarte la ropa. Mi escondite, mi clave de sol, mi reloj de pulsera, una lámpara de Alibaba dentro de una chistera. No sabía que la primavera duraba un segundo. Yo quería escribir la canción más hermosa del mundo. Yo quería escribir la canción. Les presento a mi abuelo bastardo, a mi esposa soltera, al padrino que me apadrinó en la legión extranjera, a mi hermano gemelo patrón de la merca ambulante, a Sinbad el marino que tuvo un sobrino cantante, al putón de mi prima Carlota